ليك مكان برضه سلام مرضنا ليك مكان مرضنا طبيب ماهر طبيب ماهر دكتور رتا دكتور اردنا على سريا مي بينا نسدا كانياني ارتغرا فو ارتا جورنال دورا على سريا سيكاتر موسو دن كيلن دورا على سريا سيكاتر تي دن كيلنا تي وور كيلن فرا كو يسر كان بانغي او مرادا موسينا او مرادا موسينا ابانغي تي راو يجو نامي ابانغ مسراي kira ko kama kar ke tronya sraya mi fundi ka bo ni sa bu ya ti sora o wole ta doctor bi lo ni ta ba ko no ni mo ka ta ka bando le ka kar mo ko ma ko si ta dan sraya lo si ta dan sraya lo wo ni si da si ta dan sa bu ya lo a do ti mo ko soro fo mo mi su ti ke او مرادا موسيدا موسيدا او مرادا موسيدا موسيدا او مرادا موسيدا مامي وري كرو كرو كرو كرو كرو كرو كرو كرو كرو كرو كرو كرو كرو عليلي اتاكنا انغام مغوت وردا او مرادا موسيدا يا مغوت جامبغا او مرادا موسيدا يا مغوت جامبغا او مرادا موسيدا نو سريا مني لي صور على كيلو تانكي بوي اي كي على دار كو بسيل كون ما كول بس سي جات لي نالا سي ديما او حريما مفنيدا او حريما مفنيدا او حريما مفنيدا ني مسرا يا فيكا كرو يوكو يوكو او حريما مفنيدا ني جرو دين كان تامي كرو كرو جو كو يوم ركي بوري او حريما مفنيدا يا بوسا بنني كيندوغا او حريما مفنيدا يا فوسا بنن كيندوغا او حريما مفنيدا يا ركني جاي سي سورو جو كوسو يكني جاي كولو كوف مغبر بي مننا او حريما مفنيدا يا كرو يوغ يوغ موتي امبارا او حريما مفنيدا اكلا فين فينا او حريما مفنيدا اكاسي دوارا يباور كاسي دوارا او حريما مفنيدا ديسي دوار ادينا بيو سورا كابلا كوكو koro jugu fe magovara anga ta obele man fe zata au hari mama mofonida mofonida au hari mama mofonida au hari mama mofonida ikoro tita fuin lo tugu e karma tibuna bi jali ako koro mi na kana mo haklati lon baga mi ka koro nyaunya haklati ja lon baga ka koro nyaunya la haklati ja nute mo la ma to bi na ka france wa do ka ba kutubu ni mo gaira kiyisi ga ko to ke fitna ko la sama kina na ye ale beta ga e luti amba ka to kita au hari mamu bonida bonida au hari mamu bonida na au hari mamu bonida koro yoga yoga mo ko nya bi bambara au hari mamu bonida arba korole ko namo ko nya bi bambara au hari mamu bonida ale traye nana ale nafuru fandanya lere ka wu e mana se ka buara nafuru na neka yada mo do to ka na krile ko isra srawta mo do to ko le ka na krile ko wo bie bonu tamani ko e ka kisi ka buara sra yan biema la de be munu kono awo mayita muzikhiza awo mayita muzikhiza awo mayita muzikhiza la de be sule awo mayita muzikhiza je gba mo ko او مايتا موزيكا دابا جي كارامبوكو او مايتا موزيكا كابوكو او مايتا موزيكا اي بسو دوالي تاكي ما سو مستقبل بيلي تيكو كاوكو او مايتا موزيكا بوار سو لوكي اي كونيا لا ساو او مايتا موزيكا لا دو بسو لي بلاسرار مغو او مايتا موزيكا انتي بلاسرار مغو او مايتا موزيكا ara kazanye kara au mai tamuleda farabule arka kazanye de dawaye au mai tamuleda tapesu daudu sorona aw mai tamuzela daw du kamere ya ken go aw mai tamuzela oyo garu donaye aw mai tamuzela kamese donaye aw mai tamuzela problema doje dora aw mai tamuzela dukora alaka kanya ndukoro mi aw mai tamuzela ambiye fo sigle be kan dala le kono aw mai tamuzela kelengene be ba dala le kono na aw mai tamuzela su blazar mo su sobe sobe mo mo bi sigle mata be su le sobe sobe mo bon e sobe nbele ya ka kan ka sobe so bel du de ka fa ka fa ni ka no pika tu te so bel be badru bil amal salihah ka wala ni manike arka watar do misir ka ser jima ka ti do misir ka ser so mina war be fe isi ka hiji ka kana sando ko no mo mo na furu ti bia fe bole en ko no aka ka hiji ka watra ma hiji ke an na furu kana ba ala tira ko ni atiki sa wati ka siwo asa kwa babara finyara wala ba nasara yara wala ba yawdi yara ala tira ko no matute ati sura nan kaye aw mai ta mudira la aw mai ta mudira samina abefe iyere ka lo abe yere fe ala ka lo abe fe mo ga yere ta digra wa abe fe imasi ka ta ala ta farla kenya ye ele ka to ra ka sa gona kan je kawo nga ala dari kana sa wulti afisa yani yesa ya ba maka ala juru saraka boy kana aw mai ta mudira aw mai ta mudira don don sa la saw ma go aw mai ta mudira bila sarar ma go no aw mai ta mudira to ba to ba ma go aw mai ta mudira ko kutubu kwa sara chemi jadi gbanya ka do afare ni cheta atije ka doyi ake tige mina kware ko ila ra konka owo woro mi mra gore kar kabla aw mai ta mudira ku to ke daje to ke bo ba kiton aw mai ta mudira aw mai ta mudira arab salama to do emna eto yar yar ile na albi ta rabbi ka ko bere aw mai ta mudira e kana barka alim na ka tane kabura aw mai ta mudira aw mai ta mudira ya soba soba mo aw mai ta mudira oyo nuwata marado awida jala wala ba arba dajale kono lera fada jalu ale dajalu da saru gai do ba ga jugulum yunzaru kono ba karara kauko dajale ta boy bo mo jugulum jamana dajale na bota dajale kana bo dajaluna dajaluna dajaluna dajaluna mi ak dajaluna dajaluna dajaluna fanya fo babar fanya fo babar mi kelen kelen ben ak ko ale ba ci ray kelen kelen ben ak ko ale ben muhammad kelen kelen ben ak ko ale ben mi wor kana bokka ban fadajalu dajalu da saru gaimi do ko baka jugulum mu yunzaru ko no baka mina adena o ena en asaj man hai kitara ba hai sa bol de tu jawati le rani na de re ta bo ala to le me ma wa ala la ma gai lu te ga bu la ma de ga ko to ma re lu ar ba ko de mo gari e ma ya ti e mi de gri ka wo do ti na ar ma fio fio rani e mu ka wo le do na ka bo ar je de ti gi le du ga mo da de ni ka ra pura pura fe ka ka sini sini fe ni ida sa ma o ma to ma la ka le ka wa de re ra wa o ya ya mu itam fere sanga sura bi itam fere sanga sura suba buna anur mir jeddi be tan baare anur be yer kuraj anur mir be tan baare anur be yer kura anur mir be kan mo deni anur be yer kura anur mir be kaburu bra anur be yer kura igi tarabalina de gatina ma musoro so wati gatina musoro so ila bula limarido no ya ti mi zikre ila bi munadi ila sama u go wa mu ya labu lagiya ta kulubu kulubu mu la ya ta kulubu mu la ya ta kulubu mo na sa samna mo na sa samna o sale o sale an yiri blanka mel ya kur la karra kauku kalando bonan ani malaka do ben amata kale malaka ye Savatarama, Latarama, Savatarama, Latarama, Latarama, Savatarama, Latarama, Savatarama, Latarama, Savatarama, Latarama, Savatarama, Latarama, Alama bossera ka bossi ka so ko ma alama okra anga mo miri biebe dugina ya si jambe ala salama drama anga mo raza ka hadith mi kamba al hadith min ana ibn mas'ud fo me kana ki li avre ta ya nana ibn mas'ud ma ibn mas'ud ni ka ala tira ni ga akwa ala tira ni filen ka do kabura muni ko ka sama juna juna kabura ala tira ka fo ibn mas'ud akko kamin mbe ma jamare na madina jamare na ikan ni ngani ngana minata siapa dua mata kanyi ni ngawo nyi ni ngaraba lemi ko ka di la la la la la aku ibnu mas'ud nyafa ni mo ka do kabura nyi ni ngaraba mi ko ka do fa juna juna ke ruman maraba aya kun ka sim he aku ولا لا لا ترك عفو ابن ماسيون دي كن ولا كاسيه فصوفا يانا نو ما ترى ينا يرك ما ان الرومانيه لا ترى ينا يرك ان الرومانيه لا ترى ينا يرك ان الرومانيه لا ترى ينا يرك ان النكيريه لا ترى ينا يرك وبغونا كلين كنو تام وبغونا كلين كنا على لياتغي لو نياتغي تاكو اكو نين غارتا كابورا جيتكا والله a do serba akko ni ngarte kabura ko bie ko corona jere le kafo mi mara kadina ada ho andaramanu wadanda kalimutanu manba sana mi mara kadina ho andaramanu wadanda kalimutanu akala malu ya welana manba sana mi mara kadina ada ho andaramanu Wa zadaka al-mursaluna الله اكبر نعم نعم شكرا نعم نعم نعم علم عربيه هنا نعم نعم امي الا ترى كافه ابن مسعود ايه اقوال لارا ايد لارا كبرى ترى ما يفني ما ذكر الله كفو دارك فين ما ذكر بيه ايه Mi kan la kete. Usabiatu lesi. Musa bia ti inna la nafiatul jinsi ki ka ki la nafiatul jinsi de ina fo inna ruziyata baraka mato ko mi eta la ruziyata ya habaru rufa yale mato ko do ma ka bidinwa mato ko do ma ka bidinwa misi eta fugida na kamsa walla ni pa jogolomu nela mama le wa mama da Grantiane Bramuso Kour Kiar Sangake Mera Mama Dewa Mama Da Kya Kerende Flale Sara Lakele Mera Mama Dewa Mama Da Kukere Lara Burale Nyadu Malaga Sura Sisanda Mera Mama Dewa Mama Da Alasa Nibalilo Mera Mama Dewa Mama Da Alegana Sura Kelena Mera Mama Dewa Mama Da Alasa Nibalilo Mera Mama Dewa Mama Da Kikuza Arna Malagari Cheleta Mera Mama Dewa Mama Da Kana Kanaan Kere Njani Mera Mama Dewa Mama Da Agora no fone é Oba Allah ko yake nyambaden biya murta saya e wanji konono Allah malama arkana no garaga Allah mauta bi kalame arkana far mar baden yaka do kaburula Allah mauta bi kalame ala ta ki hal ni pachogo ti sara gona kono mo be gona kono ta ye do kaburula aka saraji ala marihamu yaina wa medina medisira aina anga karangasi ama ala komi yakamba denta sanga sura woleta wodo bajimani aka fanyi kwanya sorondo nyini ala hina le rani soromiye ndu dana ka karange aka ta ka seti mnamve ka fanyi ko tabaraka allazi wala jale halangi tulinga hapo ko bisu na le tuna fusri ka tabaraka allazi ka otu mana anyina okara yana ndo ina okara nyina ko man nalegu musorufa wa nyiko marfa arfiri akura ala kalama ala kama li ala jugudo be go na arfiri akura ratu arkana jebe ka de firi musoma ko epu arkana wati ira ko bi betena anyi firi ar korta haramlo ko bi betene ambe kana me kala li guso gbeni ga nata bo na kana mo dem jeel bi akara li guso gbeni ga na nyar ka pacho ko musor kere kere tene lundo kar korta al biedo janamara lillahi wa rasulih arbiya do janamara kata ben bi ko arba firya musor korta ari ar korta wala ba arbola nana kiosie araka wuri kata lamu ni kar tindalili mo mi ka lamu ta ka tindalili do janamara wana ni mi iza wa hada saibukum wa magawa yadibu alilawa wama yadibu alilawa pacheku sara kaba pacheku sara ala ta'ala tigalo kera kaba ni dimuso le kaboko e dimi dogo mamba musora kama la le dimi bwara yo fariye kona le bia farareta ala ke ala kama ka ka tira kama ka firiya muso toror dabla ni ser wati ka si aya sadaka ta yere ka tra ser ni mo do ka boka bunya ka sadaka mna ta tany akana si ka torbuna ka no o kana ke adomun wati kala tem wati kana kenzen ka sigi adomun tata kala sigi kera kera nyama ube haramule hili ya fari guna ka musere filia musere seka buna takataka lukura kataka anansa kana tebrika ka domunike wanaji ni jawa maadala zaibukum wa magawa jawa maadala zaibukum wa magawa anilawa wa mayatiku anilawa mato loni be buna ka da duwale ye loni be buna ka da duwale ye Ika na mi non a to aket ya ni. Nga mo nyina. Fanbe kiti mana firyara. Ku fanbe. Fanbe anga mo fanbe na firyara. Moye ba. Nga mo do ma fany. Anga mo do ma fany. Ku fanbe kiti le be. Firya muso al hidadu tarkul dinati fakat. Ika me firya de masrita to la kana yere nya dia ka tagse karnani. Anilatan karnani anilatan karnani anilatan alatan la ka tagase ka tagbe samedi ma simutilama arka to bi mandi ele muso kumi tarali gusora ya ele muso to mo kumi tarali gusora ya ka foko simutilama pa choko musori bo simutile simutu do mandi anya tene su kono wala fla mi ka twa ka ke siwiti yati tene wala fla nkara matara yasi ke janamara jama ya ba yasi ke janamara ngara sura ya lo lora ilawa de lo jigi tuma nara ala la twae bu kuma mangawa muso muso le ka boli gusei na ya ligusei kono ya ligusei kono ya mur muso le be bonata muso muso le ka boli gusei na ya juma su do sira ka doni muso re jetara kyar ku e kar ku mi ke e kar ku mi ke ha uje bonda bia ke ma ya bia ke jana mara wana yime ilawa ma dara saibukum wa mangawa nora mushtari lolora ilawa lolo ben manara ma dara saibukum wa mangawa nora antwaradi lolora ilawa lolo ben manara ma dara saibukum wa mangawa mwami katasi kuni nini matu utike fiufri ya musu uti atike utika anu kudin ka kongo so mina me ka na kima tara ka o ler kele ni o ler kele yo ke jana mara mara ba nam wonan ji mi la saib ku wa mangawa saib ku wa mangawa saib ku ngar mo ka fany ngar mo ka fany ngar mo da ka so ko tu ka banyani wole ba ji ma ni salama ya kuri salama ya ka fami kurmi na salama ya ra abe kurta anu fla fir ya kuti ara kon ya kuti ara wanna jimi ila saibukum wa mangawa saibukum wa mangawa saibukum wa mangawa nimi fonali gumusori gona musobiele mbi afrata ariya firi yakuru ariya firi yakuru ara kala kama kato korona miena banate wallahi korona miena bana nam kata horo muso walaka kalwa kuna kyaku wama yantiku anil hawa wama yantiku anil hawa anil hawa wama yantiku anil hawa subah musoru wama yantiku anil hawa kala na tiramna bone kono kala na tiramna bone kono ka fom firya muso ye bonawo kuni ki kuma fangara firya bone ki kuma ma e kala boy kunto ki mama subah muso le ya kuma ma wana jimi ilawa saibukum wa mangawa saibukum wa mangawa saibukum wa mangawa kataba mata tilu sayatinu ala ulikin suleman wama kafara suleman walangina sayatina kafaru walimuna nasasyara wama ubna lal malakeni bibadila alutafawarula wama yu alimani miyadi ataya kula inama nanu fitnatul bala takfuri inama nanu fitnatul bala takfuri wala kata alimula ma tara ma la o binai rati miala wala bit sama sara ugiye abutau lauka niyala abutau lauka niyala abutau lauka niyala abutau lauka niyala abutau lauka niyala sigi nyoko yale ya jugu walor miri sigi firya musoro korta ar kun ki magama galor le ya jugu note ara jugu ya dabla nyoko dal ka far kan ga dar kwar kan kwar kan ngar nar nien mo ko titi mo ko nen anlo ne be kan ga ta ar jana tambura anlo yere jati la bena kanyuma ta anti allo wallahi anlo bena kanyuma ti bune ko na ar pa chugo fera atibali busara mo do ra miti yapo ni busoina ya nda fare gwin ga kelena ngo bi anana warde ko andu ko ke imma mo be li gusoro bi ama pacho ga nyatena ko nya flama aka fere ka pacho ko kunu ani pacho ga besi ranyima tu bi o ya do te ka fere jetika do be wo ko anyi ni kulo wa sha eh adam de na tan metan ko ko ala ko dal hamdu kunu ga sona me kala re alhamdu tano bi atawati ra lila ila masaye alladi ala masalo mu khalaka tani ka bon yer rakay sama wa sama wa tawro fil ara wa ardu ko woro fil ara wa jala ase ga tan ka yajuma kamri yati wirura wa nura ani sama no rakele sama la dina woro ko ma gori ka faru ami ka fil ara ya dilu ardu ka ami ka fil ara ya dilu ardu ka Mirabi Amerika Yara Arsenal Kana Mirabi Amerika Yara Yara Arsenal Kana Mirabi Amerika Yara Yara Arsenal Kana Mirabi Amerika Yara Yara ya artigi ye fuwa ale mata de ale be mata ye ale ka danga lorora mi ti ka bo bangu sinyal manan nyaale mu arfa adama ta danyi suma ga wa wo ko aka latiga ke ajara la jalla pacu ko ta sa ya dugale wanci kono na ala ko esra ya sra ya ko misra ka taka sa ale la la jal do de mutama di ka to kri fenyi e da o ajale mata du ar kelengel me sa ya la ko to suma tu ta mutaro wo ko ano bona ka nar sigi sigi suma tu ta mutaro wo ko ano sigi sigi suma tu ta mutaro wo ko ano sigi sigi ale mata de ala ale le kri ala ki sama wa ki tri ba ba sa woro fi la ra wa ti na ni ale du ko woro fi la ra ya la mo ala mata bai lo ni ke fi la ko sa mar ar kelin kelin de ta gun ya ko maru ra wa ja ra ko ya ta ni lo ba ya la ma ta ke te go ni du so ra la ya du ndu ga lo wa ya la ma ta ke te go ba ga du so ra la ya du ndu ga lo wa ya la ma ta ke te go sa mar ala kelin kelin de du ndu ga lo Ya lamma dagidebo alako wala takiu male talaka biya ilm inna sama wal basara wal fuad malaika kana li ummatu ula kamel israyan de kosra ya lakulunu kamel israyan de kosra ya lakulunu asora savunyima min karama sara kiamala ya lak akuna kamel israyan de kosra ya lakulunu asora sababu min gona kanchi gona kamuso inkar alara kiamala nima kunetu dar jenera ago ningo sai ka sababu ya lo a sorran ma de foya al do faral kiamalara ngo ko na ayal ka wala takif wala takif salama che kana la batoka ma kana boko madora ne bayemo tan kele make la ka ife ye tan kele make la ka ife ye nini ye ina sama baraka men toro tigi wal badara ani feri nya tigi wal huwa ani bitu ku feri tigi kullu raika ni kele ngalen tigi ba fere ka toro tigi kara madula feri nya tigi kara madula Dengar kata kawan ini soro kafalur firya musukup, ningko tak buat nak belak kiling kiling biar datang. Ni kadu malaga soro utak kau ni bengkak sini. Ni alilah madu firya musuk kadu abang kadu ini, kau kanya tiga. Ataklah. Kau malaga soro ini. Ataklah. Alah kau ni bengkak sini. Di musuk tak kau ni bengkak sini. Kamar musuk tak kau ni bengkak sini. Kajal musuk tak kau ni bengkak. Kabelak kiling kiling biar musuk kunci kini bete. Falilah kau kadu firya musuk kamera kuna bang kakek kata kabelam tak alilah bang. Toki alilah tak kiamat jangan jangan mak kau na ina kunci kesi dua orang. Ni mana arka feno falde. Arti gona kelen gona illa wajadina abana lahumadi arko makan gona konota arka karanga nyawo nyali arti gar gona kelen kono illa wajadina abana lahumadi illa wajadina abana lahumadi waina ala sari mugtaduna waina ala sari mugtaduna illa wajadina abana lahumadi illa wajadina abana lahumadi waina ala sari mugtaduna Ika korona kana ala konyumasi achira konyumasi iti na foko ni kota iko ala kota achira kota guna kana esi ina mukara kura lebote kura yabe karana korona bera le sikira wa ngoni na surantu mulikile kana umuluki kile ni waka kura manduwalo karama unashenu ko lika korona kana kwa ala tanakuleta chira tanakuleta esi guna kile kona kafodi ina Kaloru wajadina Amerika sorike abana amparula la umate Angu makani buna konda Amerika sorike abana ande marula la umate Amerika sorike abana amma marura Anga amma maru sarele mi yere be karangara ta arki naku ara pote buna ya Waina la ta ara pote arku na kara ya Waina la ta yembo ta du Waina ara ta yembo ta du Ukota lore Anti Bobby, Anti Bobby, Ambe Maru Noka. Anatari Mugitado. Ukosa Lori. Anatari Mugitado. Anti Bobby, Ambe Maru Noka. Anatari Mugitado. Kangele Bobby Ebe Jana Mara. Anatari Mugitado. Kangele Bobby Ebe Jana Mara. Anatari Mugitado. Kangele Bobby Nyaru Karbi Ebe Jana Mara. Anatari Mugitado. Kangele Bobby Nyaru Karbi Ebe Jana Mara. Anatari Mugitado. Ambe Mama Mi, Ambe Mar Mami Lo. Kake ya rabbi ala kuto ambe maruma ala tari mo itado anfa arma mi no ka ke ya rabbi ala ko to arma ala dare muridado wala kan arya no juru bana ala dare muridado ala ka wala nyani atora do ma si santa ikana kuma do fa karanga dugara fa para pay ka si ka fa karanga do anyi karka di ma kala na tira kama ka aduga yirana ya aduga yirana dade ina dade ngana mora zaki na fa ita fa kute ya fa ko fan yalo wala ali ata dalila yira itugo ita yira buna kelin kono alla ko sai na ke buna kono ya ngota la tirako sta ho sa ne korna karanga bar kana ki sia de fitra ku mbora kita ba amala tani dege ko amala tani bona kele ngola ni dia karanga ya albia sobe ki sigi ni dia be korna kana albia sobe amala tani dege ko amala tani dege ko mi bia ku mbe bora wanjura mi bia be karanga albia sobe de bia sobe ina mo do ro tan nyaale ka jogo berat gi ka fon fe ba teni nga ha do mir be ko wurtina wurtina woto lam yakul ladina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikeen munfakina hada tadiyum albayna munfakina hada tadiyum albayna rasulun min alai yadlu tuqarata rasulun min alai yadlu tuqarata rasulun min alai yadlu tuqarata Dia kutubu kaima Dia kutubu kaima Dia kutubu kaima Wa ma tafarraqa alladhina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahum al-bayna illa min ba'di ma ja'ahum al-bayna Allah kam ala sidyan biyadiyelma o bona dayo wallahi fam nga kuma mi fota akona ya ngar mo ko sama kana bo yemi de dewotman rafon fen makke ko kira kake siabar make kana ko be maduwa kake ya taka chikenaye ibe mal mala saka masayara ibe mal mata alaka korna sewe ibe mal mata alaka hadisi sewe kadi kirama gutumara dugin konno